Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 229 de Con Otros Ojos. En este miércoles 22 de octubre ya está llegando a su fin. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. Hemos tenido en estos días un suceso, un acontecimiento que se puede determinar como histórico, un verdadero hito en la historia de la Argentina, en el desarrollo, en el hecho de apostar a una mayor innovación, un avance en la tecnología, y en eso tiene que ver lo que sucedió el jueves de la semana pasada a la tarde, cuando se lanzó desde Guyana Francesa el primer satélite de fabricación íntegramente nacional, un satélite de tipo geoestacionario de nombre ARSAT-1, porque es el primero de una serie de tres satélites que se van a ir lanzando en los próximos meses. Y es todo un acontecimiento porque, si bien la Argentina ya había tenido satélites en órbita de su propiedad, eran comprados, eran adquiridos a empresas en otros países que los fabricaban. No es el caso esta vez del ARSAT-1, que fue fabricado íntegramente en Argentina por la firma ARSAT, una firma creada por Néstor Kirchner los primeros años de su gestión como presidente, y el INVAP, que es ni más ni menos que Investigaciones Aplicadas, una empresa también estatal que tiene su asiento en la provincia de Neuquén, de Río Negro. Bueno, INVAP es una empresa ya conocida porque antes de, digamos, que se conociera que fabricó este satélite, saltó a la fama por haber precalificado y haber sido la que fue elegida para fabricar un reactor nuclear que le compró Australia. Ese fue el gran suceso de INVAP. No el único, pero sí el gran suceso hasta ahora de INVAP había sido haber ganado la licitación para venderle a Australia un generador, un reactor nuclear fabricado en Argentina. Ahora fabricó directamente un satélite, pero también está en prueba un lanzador de cohetes también fabricado en Argentina, y se está llevando adelante un trabajo realmente muy, muy bueno, tanto en INVAP, que ya se venía desarrollando desde hace mucho, como en ARSAT. Pero bueno, si bien INVAP ya existía desde antes, creo que, si mal no me acuerdo, es de la década de 70 que existe INVAP, o quizás antes, lo que ha sucedido en estos últimos años es que se le ha dado un empuje muy fuerte. La plantilla de personal de INVAP creo que creció como 30 veces, y esto está un poco en sintonía con el plan de repatriación de científicos, que ya superó los 1000 científicos argentinos repatriados que se habían ido en distintas épocas de la historia reciente, que emigraron, algunos exiliados, otros por cuestiones económicas empujados a irse. Pero que bueno, este feliz regreso de los científicos se ve de alguna manera coronado por este satélite de fabricación argentino ya lanzado al espacio a ocupar el espectro que tiene que ocupar y que había sido dejado libre, y que corría peligro de que pasara a ser ocupado por otra nación. Ni más ni menos que Gran Bretaña era la nación que seguía en la lista para ocupar ese espacio si Argentina no ocupaba. Y todos sabemos ya la historia que nos une, digamos, a Gran Bretaña, que no es nada feliz, que tiene de por medio una guerra, y no hubiera sido grato haber perdido nuestro espacio de soberanía espacial, por así decirlo, a manos de una nación con la cual tenemos un litigio por la soberanía de un territorio que es argentino. Mariana, vos sos, digamos, quien conoce bastante de este tema y por eso me gustaría que ahondes en esta cuestión del ARSAT 1, de lo que ha sido este suceso para los argentinos, el hecho de tener un satélite de fabricación argentina, de ser uno de los 8 únicos países en el mundo que tienen esta posibilidad de fabricar su propio satélite y qué nos depara, cuál es, digamos, el futuro de la industria espacial para la Argentina. De fabricarlo y ponerlo en órbita, ¿no? Que Bien, bien. es, digamos, otro dato interesante, porque no solamente que es una industria que fabrica, fabrica, fabrica, sino que además tiene la tecnología y la capacidad de ponerlo en Ajá. órbita, monitorearlo y decidir qué se hace sobre ese satélite. Me parece que eso es lo que habla de soberanía satelital que definiste vos. En el caso, me parece que el gran dato es ese, es que somos uno entre 8 países, nada más que 8. Territorios en el mundo tienen esta posibilidad y la Argentina es uno. Hasta el jueves de la semana pasada eran 7. Algunos datos que me parece que son interesantes tienen que ver con qué es lo que va a prestar este satélite, porque también se había hablado de que va a monitorear las comunicaciones y algo parecido a lo que hace algunos satélites que tiene Estados Unidos, ¿no? Que manejan a través de Google todo lo que es las comunicaciones y la información privada, que se han destapado un montón de conflictos y de cuestiones. En el caso del satélite, es un satélite de telecomunicaciones, va a prestar telecomunicaciones, desde el espacio va a estar dando banda ancha, señales de video, televisión digital, va a permitir el acceso a internet. Va a tener telefonía móvil y telefonía IP, va a prestar los servicios de telefonía móvil y telefonía IP. Y otros datos interesantes que se suman a estos, digamos, que son claves, también va a prestar servicio a lo que es el control de pesca, por todo el alcance que tiene. Va a también prestar servicio para tareas del ejército y va a, por ejemplo, los cajeros automáticos, va a prestarle servicio, la tarjeta SUBE, todo lo que se maneja con telecomunicaciones va a estar prestando servicio este primer satélite que ya está en órbita y que en diciembre o primeros días de enero o enero ya va a estar empezando a prestar Muy servicio. bueno. ¿Qué es lo que va a hacer? Como para entender en el lenguaje sencillo, actualmente hay un satélite que es francés, que la Argentina le está alquilando los servicios a ese satélite. El ARSAT 1 va a ir a reemplazar, va a ir transfiriendo todos los datos del satélite francés al ARSAT y que eso le va a requerir este tiempo, este mes y medio, 2 meses. Por eso se habla de que va a comenzar a prestar servicios en diciembre, enero, porque justamente cuando estén migrados, haya hecho toda la migración del satélite francés a el ARSAT 1, va a comenzar ahí a prestar los servicios. Datos interesantes es, por un lado, la cobertura. Va a cubrir todo lo que es el territorio nacional, incluida las bases antárticas, incluida las Islas Malvinas. Y además, bueno, esto que decíamos del control de pesca y demás, que también habla de cobertura, lo que es el océano, ¿no? El territorio, todo lo que es el mar Territorio que marítimo. rodea a la Argentina. Y también va a poder prestar servicios a otros países Eso es limítrofes con lo la bueno. Argentina. O sea, no sé. Que es un logro que de alguna manera, como viene dado políticamente el continente, va a ser de utilidad para otros países de la región. Por eso es tan importante, seguramente después vamos a hablar algo de lo de Brasil, pero por eso son tan importantes las elecciones que se están dando en este momento en la región, porque el hecho de que esté Evo, que se garantiza la continuidad de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, en un país que tiene muchas dificultades con las telecomunicaciones, que está muy Claro. atrasado en algunos puntos con el tema de las telecomunicaciones. Va a ser importante si hay una continuidad de un gobierno con el mismo signo progresista en la Argentina, porque a través de ese satélite seguramente se pueden hacer acuerdos, por ejemplo, con Bolivia, Claro. por ejemplo, con Uruguay, ¿no? En la medida en que sigamos teniendo gobiernos que están emparentados, van a poder haber acuerdos que también para la Argentina van a significar ingresos de dinero. Algunos números, digamos, obviamente que la inversión para poner un satélite en órbita no es una inversión menor. Claramente es una gran inversión que hace un país para poner un satélite en órbita. Pero también estamos hablando de lo que decías vos, de la innovación, del crecimiento tecnológico, de la repatriación de cerebros, como se dice, de científicos que estaban en diferentes lugares del mundo. Hay una inversión de 1.121 millones de pesos en todo lo que fue la construcción y otros 867 millones en lo que es la ingeniería y la puesta en órbita. Si uno va a los números concretos, la Argentina se va a estar ahorrando 25 millones de dólares al año por lo que deja de alquilar los servicios del satélite francés. Claro. Que importantísimo. 25 millones de dólares, estamos hablando de ¿cuántos pesos? Perdóname, reiterame la 25 cifra. 25 millones de dólares, estamos hablando de... 250 millones, un poquito menos, ¿no? Pero 130 millones de pesos. Bueno, estamos hablando de que los números, obviamente que no son los mismos que se invirtieron, que se van a recuperar, porque también hubo cuestionamientos, bueno, pero se hace una inversión de 2.000 millones de pesos y se van a recuperar solamente 200 millones claro. anuales. Bueno, pero claramente lo que se recupera es soberanía, lo que se recupera es decisión, lo que se recupera es también poder venderle a otros países. Claro, ahí va, digo, está el ahorro, pero también está la posibilidad de venderle a otros países, como sucede con cuando se habla de YPF, por ejemplo. Está el ahorro en lo que es llegar al autoabastecimiento y dejar de importar, pero después viene el negocio de comenzar a exportar. Pero además hay cuestiones que son decisiones políticas que van mucho más allá de los negocios, como por ejemplo en el caso de las ciudades que están en el medio de la puna, que están en el medio del campo, que a las compañías de telecomunicaciones no les interesa hacer las inversiones que requiere de prestar servicios en esas zonas, en zonas muy alejadas donde hay muy poca población y que no tiene los recursos como para gastar lo que se gasta en una gran ciudad en lo que es el servicio de telecomunicaciones. En ese caso, la presencia del Estado es fundamental, porque si no, esa gente queda excluida y queda alejada de todo lo que es la tecnología. Y es ahí donde esta puesta en órbita del satélite cobra una importancia política. Y son decisiones políticas y costos, digamos, que no se pueden calcular en términos de dólares o de pesos. Claro, exactamente. Sí, tiene que ver con inversiones que tienen que ver mucho más allá. La inversión social no se puede medir en términos de dinero. Después, bueno, todo lo que es decíamos el tema de, vos decías, hablabas, además de prestar servicios, está la otra parte, el hecho de que ya nos hagamos conocido como fabricantes. Claro. Puede ser que dispare la posibilidad de empezar a trabajar y a fabricar, claro, como pasa, no sé, con si los satélites, pero sí seguramente artefactos similares, claro, para otros países. Claro, como pasa con los Karen. Karen son los reactores nucleares. Exacto, los que hablabas vos de. Como el que se fabricó para Australia. Pero si, claramente, si sos uno de los 8 territorios mundiales que fabricás y podés poner en órbita un satélite, obviamente que hay otros países que por ahí les interesa, sobre todo. Hablamos nuevamente de la región, ¿no? Países de la región que tal vez les interesa decir, no le alquilo más a Francia, a la Unión Europea, a Rusia, a Estados Unidos. También. Voy a alquilarle a la Argentina. Sí, o voy a comprarle un satélite a la Argentina. Sí. O después también son, digamos, por ahí decir, quizás negociaciones estratégicas que quizás no se traducen en dinero, pero sí en beneficios. Exacto. Te compro una... algo que vos fabricás de materia espacial, pero a cambio te proveo tal insumo o tal material que a vos te hace falta en otro sector, en otra industria. Exacto, sí, es una negociación permanente que tienen los países. O a cambio te abro más mi mercado para tal o cual otra cosa. Exactamente. ¿No? Como sucede con Brasil, que estamos siempre en permanente negociación. En permanente, en Venezuela. En Bolivia, que decíamos, es un ejemplo. Sí. Si vos podés cambiar por el gas que importás, también es un dato interesante. Algunos datos que yo quería agregar en cuanto a los otros dos satélites que vos decías, que se están preparando. El ARSAT-2 está muy avanzado en la construcción, se espera que a mediados del año que viene, mediados de 2015, ya pueda estar entrando en órbita también. Esto significaría que todo lo que puede hacer el ARSAT-1 se ampliaría. ¿sí? En ese caso también se alcanzaría todo lo que es el bando de ancha. Recordemos que todo lo que es la cobertura de bando de ancha también se ha venido avanzando en estos años, todo lo que es el tirado de la fibra óptica y demás. Exactamente. Y después solamente los poblados más lejanos, o sea, que estos que hablábamos, que a nadie, ninguna empresa privada les interesa, con solo tener una antena van a poder captar la señal del satélite y van, claro, a poder tener servicios. Mira, esto es muy interesante. El ARSAT-2, decíamos, ya mediados del año que viene va a estar ampliando la capacidad del ARSAT-1, va a ser un complemento del ARSAT-1. Para mediados del año que viene se espera el lanzamiento. Para mediados del año que viene ya se espera que pueda estar. Y después el ARSAT-3, que no se conoce todavía la fecha, pero que ya se está empezando a avanzar en lo que es el diseño y o sea, ya está prevista su fabricación, pero no es que está todavía tan avanzada. Recordemos que si está en órbita ahora el ARSAT-1 y el ARSAT-2 ya el año que viene va a estar, seguramente sea un año después. Todo va a tener que ver también con decisiones políticas que tomen el cambio de gobierno que va a haber el año que viene, seguramente. Y aparte se está probando un lanzador de cohetes argentino. Creo que la idea es que ya el 2 se lance con el cohete argentino. Con el lanzador argentino. Sí. Es un lanzador del cual algunos medios se han burlado porque no han comprendido bien cómo es este tema de la del desarrollo tecnológico, que requiere de muchas pruebas, que las pruebas están incluso programadas de alguna manera, que de las pruebas siempre se espera que haya cosas por corregir, pocas o muchas, pero siempre se espera. Por eso, cuando, por ejemplo, en un ejemplo concreto este del lanzador de cohetes, se trabaja en este lanzador y se empieza a probar la tecnología del lanzador para ver cómo resulta, se habla de realizar una prueba en determinada fecha, de realizar una segunda prueba en otra. Se va armando un calendario de pruebas. Después, si ese calendario de pruebas se acorta, porque si estaban programadas que se lleven adelante 6 pruebas, a la tercera resulta que cerró todo perfectamente, o a la cuarta, bueno, las últimas 2 pruebas no hacen falta y ahí se corta. Pero se realiza toda una programación y un calendario. Y la primera prueba, que quizás desde el Ministerio de Planificación se apuraron en invitar a la prensa que fuera, quizás había más entusiasmo que real conocimiento de la situación, y los periodistas aprovechaban para burlarse porque fue una prueba que se realizó, que a los científicos y a los investigadores espaciales les sirvió muchísimo. Muchísimo. Pero que a la vista del ciudadano común parece un fracaso. ¿Por qué? Porque fue un lanzamiento que se realizó, un objeto que se elevó una distancia pequeña, no recuerdo exactamente cuánto, y por un lapso pequeño también, de segundos, y luego se derrumbó hacia el piso. Entonces pareció que era era una comedia realmente. Uh-huh. Y sin embargo, no, realmente fue una prueba que a los científicos les sirvió para tomar determinadas medidas, hacer determinada medición y en base a eso continuar con el trabajo. Es que en los ensayos nunca tenés que tener público. Digamos, cuando una obra de teatro ensaya, sí, no tiene público. En todo caso, en el ensayo general puede tener algo de público, pero el público viene en la obra final o en el día del estreno. Uh-huh. Lo mismo pasa con esto. En los ensayos el público no es recomendado porque obviamente que puede... Que además no solamente puede suceder, sino que lo más probable es que suceda. Y que está bien que suceda porque es parte del ensayo, el equivocarse y el error. Y también tengamos en cuenta que lo del jueves pasado tuvo todavía una magnitud mayor, porque ese conteo que pasaban en la tele, sí, ¿no? De ir contando los segundos que faltaban para que saliera, hasta la última milésima de segundo se podía abortar esa. Porque cualquier cosa que los científicos veían que se había salido de la calibración mínima que tienen, porque es una calibración milimétrica, es algo que, claro, tiene que tener una perfección total y absoluta. Cualquier cosa que detectaran que no estaba en estándares de perfección, abortaban la salida, como sucedió muchas veces en el mundo con los satélites. El Challenger, fuimos todos testigos de lo que sucedió. Digo, bueno, no, ni hablar, tremendo. Digo, son cuestiones que pueden suceder, y por eso la magnitud y los nervios y la ansiedad que había ese día, para que hasta último momento se podía, o sea, nadie tenía asegurado que se lanzaba el satélite el jueves de la semana pasada. Nadie, con cualquiera que uno pudiera hablar, nadie sabía si efectivamente salía, ni siquiera los que lo estaban manejando. sabían si salía, porque no sabían si lo tenían que abortar a último minuto, a último segundo. Entonces, me parece que son datos que hay que tener en cuenta, porque son, por la magnitud que tienen este tipo de avances tecnológicos y este tipo de obras, de decisiones que se toman, de decisiones científicas que se toman. Tiene una dimensión muy grande, sobre todo para un país que nunca lo había hecho. Seguramente para Estados Unidos no sea tan complejo, si bien sigue siendo, pero si vos ya lanzaste varios satélites, o Rusia, o claramente tenés más gimnasia, tenés más experiencia, pero la Argentina nunca lo había hecho. Entonces ahí es donde me parece que es interesante. Hoy hay 20 científicos durante diferentes turnos monitoreando lo que va pasando con el ARSAT, y todavía terminándolo de ubicar en órbita y demás, y para empezar este proceso de migración y demás. 20 personas están todo el tiempo monitoreándolo desde la base de ARSAT. Eso también es un dato muy muy importante, porque no son personas realmente calificadas. Yo no sé si todos serán científicos, pero son personas muy calificadas, porque tienen que poder monitorear un satélite en el espacio, como en este caso. Un dato más, que hablábamos del tema de la inversión y demás cuestiones, en la industria mundial, satelital mundial, los retornos por ofrecer estos servicios crecieron 35% en 5 años. Wow. Es un retorno muy importante. Y movieron 195.000 millones de dólares también en estos 5 años. Entonces, me parece que son datos a tener en cuenta, porque cuando se habla de la inversión y cuando se habla de que acá se podría haber dado otra cosa y seguir alquilando un satélite, porque acá se necesita ese dinero para otras cuestiones, claro, me parece que es no querer estar a la altura de las circunstancias y no querer estar a la altura del avance que va haciendo el mundo, y insertarse en este grupo selecto de Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, Japón, Israel e India, que son los únicos 7 territorios, junto con la Argentina, 8, que tienen satélites en el mundo. Estos son los datos, y para tener en cuenta. Además, bueno, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que destacó a la Argentina por la puesta en órbita de este satélite. También eso es importante, y seguramente la Argentina pueda estar haciendo esto que decías vos, en los próximos años pueda estar construyendo para otros países, o pueda estar alquilando satélites a otros países, como hoy lo hace, por ejemplo, Francia, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es la Unión Europea. Bien, Rocío Galván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? Noches. ¿Algo para comentar? Sí, quería sumar una sola cosita. Dale, dale. Qué interesante debe ser a los ojos del extranjero, la gente que lee los diarios de afuera, ver que Argentina está siendo conocida por todo el conflicto con los fondos buitres, y me imagino un lector o un televidente que pero también mandan satélites al espacio, ¿no? Como, claro. Qué interesante debe ser para decir, bueno, porque uno debe imaginar a Argentina como un país en ruinas, devastado, sometido a los fondos buitres, y no, bueno, tiene una cintura suficiente para manejar un conflicto por un lado, y también para avanzar, ¿no? Y tomar este tipo de decisiones que no se pueden suspender más allá de todo lo que esté pasando. Decisión que se tomó en 2006. Claro. La creación de ARSAT es por una ley que sale en el Congreso en 2006, que manda el gobierno en 2006, el gobierno de Néstor Kirchner, que no cuenta con los votos de la oposición, uh-huh, que solamente tiene los votos del oficialismo y aliados. Y bueno, y que hoy habla de que años después, por las decisiones de los gobiernos siguientes, se continúa con esta política satelital. Obviamente que es un gobierno del mismo tinte político, pero digamos, hubo una decisión de continuidad, y que la verdad que esperemos que no se corte esta decisión con un próximo gobierno, sea del tinte político que sea, digo, que fuera lo que fuera, que continúen con esta política satelital. Exactamente, ya veremos. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y damos comienzo al programa. Auspician Con Otros Ojos. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, The Power of Dreams. Esta canción es muy importante para mí, ya que me pagaron una buena guita. Guita que llevé al banco hipotecario y deposité en mi cuenta sueldo. Espero que les guste. Trae tu sueldo. llamando al Banco Hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima, CUIT número 30500011072, Reconquista 151-1003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2, Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. El 25 de octubre, McDonald's presenta una nueva edición de la carrera M5K Las Mujeres Corremos. Pueden participar mujeres de todas las edades corriendo los 5 kilómetros o pueden inscribirse en la categoría participativa de 3 kilómetros. Una excelente oportunidad para quienes no se animan a correr, ya que les permite iniciarse en esta actividad. Las mujeres que quieran participar de este encuentro deportivo podrán inscribirse hasta el 20 de octubre en www.5kmcdonalds.com. Ajera, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Seguimos haciéndoles compañía hasta la medianoche. Bueno, Rocío, ¿qué te trajiste? Bueno, tenemos un domingo de elecciones acá al lado y al lado completo al lado, porque tenemos elecciones en Brasil y tenemos elecciones en Uruguay. Ajá. En Brasil es la segunda vuelta, en Uruguay es la primera vuelta. Se da por descontado que Uruguay también va a ir a balotaje el 30 de noviembre. Sí, se da por descontado que no llega a la mitad de Tabaré Vázquez, como decíamos también en la otra emisión, así que van a seguramente ir a... Tiene que superar el 50% y no llega, está en un... Ya te digo, en un 41%. El resto se reparte entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, están en el 28 y el 12%, así que van a tener que ir necesariamente a una segunda vuelta. ¿Qué estuvo pasando en los últimos días en lo que fueron las encuestas en Brasil? Apenas se supo que iban a segunda rueda, enseguida empezaron a ver encuestas que decían que Neves iba a arrasar. Que ganaba, ¿no? Que ganaba. Me llamó mucho la atención, sí. Porque no fue muy claro el apoyo de Marina Silva a Neves. Se demoró bastante en pronunciarse. Sí, se demoró. Y yo creo que, como lo hablamos antes también en este programa, sí. No está tan claro que los votantes de Marina Silva quisieran ir con Neves, porque me parece que ya ese éxodo se produjo antes de la elección. Cuando muere el candidato Campos y Marina Silva pasa a ser la candidata, ahí ya los que preferían a Campos no... veían por ahí con los mismos ojos a Marina Silva y se buscaban otro candidato que resultó ser Neves. Entonces, como más sangría, o sea, los que se quedaron con Marina Silva eran los que estaban más cerca de una postura más de izquierda y, digamos, en la vereda totalmente opuesta a la de Aécio Neves. Por eso era raro que se dieran vuelta de esa manera. Yo lo veo más como que alguno terminará votando a regañadientes a Dilma, pero... creo que la ve más cercana que una de Aécio Neves, que es absolutamente liberal. Sí. Y no es, digamos, la esencia del pensamiento de Marina Silva. Si bien tenía una contaminación liberal el pensamiento de Neves, a mí me parece que los que migraron ya lo hicieron en la primera vuelta. Y la migración ya va a ser muy pequeña. Y en cambio, en ese terreno sí tenía mucho por ganar Dilma. Uh-huh. Tal cual. De hecho, demoró, estaba previsto que la decisión de Marina fuera el miércoles de hace 15 días, demoró hasta la semana siguiente, y sorprendió un poco porque su electorado no tiene nada que ver con el electorado de Neves, ¿no? Pero bueno, de todas formas, en principio se daba con... las encuestas decían que Neves iba a superar a Dilma en la segunda vuelta, pero ahora esto se dio vuelta. La última encuesta de... las dos últimas encuestas importantes y reconocidas... Ah, dos. Una, yo supe solamente de una. Yo tengo dos. El Instituto Datafolia al PT como ganador de la segunda vuelta con un 52%. Ajá. Y el 48% correspondería a Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasilera. La realidad es que es una diferencia de 4 puntos, de 4 puntos, pero que no, todavía no es, digamos, rotunda, digamos, el avance, pero se puede dar que se amplíe esto. Y otro instituto, el MDA, da una ventaja muy cortita de 50,5% de los votos para segunda vuelta, ¿no? Eso es otra cosa. Pero lo interesante que decían los analistas es, lo que hay que ver es los mercados. cómo se toma el pulso de los mercados para saber cómo están viendo las encuestas. Y la realidad es que en los mercados apenas una recorrida en Río de Janeiro de Dilma, donde empezó a verse el crecimiento en la intención de voto, bajó la bolsa. Y se perdieron bastantes puntos en el del lado de Neves, con lo cual uno tiene que ver un poco también cómo los mercados, los sectores de derecha están empezando a sentir que está empezando a caer Neves y se repercute enseguida en los sectores concentrados. Bueno, de hecho, esas primeras encuestas que vos dijiste, apenas terminó la primera vuelta, que daban como ganadora Neves, sí, empujaron a que hubiera suba durante 2 o 3 días seguidos en San Pablo, y eso generó una algarabía, una impresión de que parecía que estaba todo jugado. Sí. Pero hubo dos debates en el medio. Hubo dos debates en el medio, me parece que ahí cambió un poco la cosa, y estas últimas encuestas que dan ganadora a Dilma se hacen sentir en los mercados porque derrumbe, lo primero que hubo fue derrumbe en la bolsa de San Pablo. Sí, ya eso ya es una señal fuerte de que uh-huh. Dilma está superando la cuestión. Entonces ahora Dilma se envalentonó en el debate, está profundizando todo lo que es la recuperación de lo que fue la clase media, algunas de las medidas sociales que vienen de Lula, esta cuestión de la bolsa familia, de mi casa, mi vida, creo que es el otro programa también de vivienda. Y además empezó a ir más fuerte por el lado de, bueno, si gana Neves, ganan los bancos, si gana Neves, vuelve la derecha de Cardoso, si gana Neves se van a perder todos los avances que hemos tenido hasta ahora en materia social. Uh-huh. Y aparte ganó mucha fuerza también la presencia de Lula, es lo que veníamos diciendo antes. Se habían guardado esa carta fuerte que era, digamos, el retorno a la campaña del expresidente brasilero. Me pareció también interesante otra encuestita que salió de cuál es la atracción que ejerce Lula en los votantes. Un 37% del electorado asumió y confirmó que elige el candidato que diga Lula que le parece que es conveniente. ¿Cuál es el impacto que tiene Cardoso? ¿Cuánto me dijiste? El 37% del electorado. Como el núcleo duro sería. El núcleo duro del PT, digamos. Uh-huh. Y de Cardoso, digamos, los seguidores fieles de Cardoso que dicen lo que Cardoso opina y hay que votar eso, el 16%. Ah, imagínate, claro, que es bastante la diferencia. Así que, más allá de lo que suceda este domingo, claramente en la región se está debatiendo todo un debate, digamos, si lo vemos a grandes rasgos y como la película y no como la foto, un debate en torno a lo que quiere la región y para qué lado quiere la región, que es claramente la izquierda, según lo que pasó en Bolivia, donde Evo ganó con el 61% de los votos, ¿no? Casi un escándalo. Histórica elección. Histórico. También recuperó todo este sector de la media luna, esta zona de Santa Cruz, Tarija, Beni, donde siempre ganó la había todos sido. Lados. Ganó todos lados. Hay un estado en el que no ganó, pero por poquito, que no me acuerdo el nombre, que después lo voy a buscar, pero nada, y también superó su número de diputados y de senadores, con lo cual va a tener un acompañamiento en el Congreso muy importante. Y lo que me pareció interesante es el tercer mandato de Evo, después de lo que fueron los dos gobiernos que sucedieron. Recuerdo lo que dije la otra vez, no es que es una reelección indefinida, sino que como se reformó la Constitución, se toma como el primer mandato que se rige bajo la nueva Constitución, Este es el primer mandato. Este es el primer mandato según la nueva Constitución. Entonces, es como una especie de... va a poder tener derecho a... tener a un segundo más porque se permite la reelección. Ahora. Claro, pero seguramente en el medio va a volver el debate por la reelección indefinida. Así y con que, esos números... Y con esos números, yo creo que se puede debatir eso nuevamente. Y me pareció muy importante una cuestión que apuntaban algunos politólogos, que era... No hay que ver esto porque enseguida los sectores de derecha van a ver el triunfo de Evo como, bueno, es la chavización de Bolivia, ¿no? Es la perpetuación en el poder y esto se va a contagiar en toda la región. Y la realidad es que hay que entender los liderazgos de América Latina como algo muy distinto a los liderazgos de Europa o los liderazgos del norte. Son otro tipo de liderazgos, son otras construcciones políticas. Y me parece que si uno dice que esto es una chavización, aunque está mal entendido el término, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que fue la recuperación en términos de PBI, de recuperación industrial, de todo lo que fue el aprovechamiento de los recursos naturales que hizo Evo. Claramente el electorado no es tonto, votó al que no solamente le permitió tener trabajo, tener una mejora social, sino también el electorado ve que hay una mejora en general económica objetiva en Bolivia, que no existía antes, y que claramente es lo que le dio el visto bueno, sino claramente no hubiera tenido ese apoyo que tuvo en la zona de la media luna. Y para terminar, en Uruguay tenemos la primera ronda donde, bueno, Tabaré Vázquez va a volver a competir para retornar a la presidencia después de lo que fue el mandato de Mujica. Hay un 41% de intención de voto de Tabaré. Como yo decía antes, el Partido Nacional tiene el 28% con el candidato Luis Lacalle Pou y el Partido Colorado el 12% con Pedro Bordaberry. Más allá de esto, de esta cuestión de sondeo de votos, el 61% de los uruguayos cree que Tabaré va a volver a la presidencia, más allá de lo que vote. Uh-huh. El sentimiento colectivo es que Tabaré vuelve a la presidencia después del mandato de Mujica, su compañero en el Frente Amplio. Más allá de que está perdiendo votos en lo que es Montevideo y otra ciudad que es Canelones, más allá de esta cuestión, que empezó a perder votos en los últimos días, se cree que en la segunda vuelta, que se va a hacer el 30 de noviembre, Tabaré se ratificaría como el nuevo presidente de los uruguayos. Hay 2.6 millones de uruguayos que están autorizados para votar. Buena parte está en la Argentina, así que se va a vivir también muy fuerte en la Argentina esta elección. Me parece que lo que faltó acá es un poco de debate de cómo nos influye a los argentinos, ¿no? Los cambios o las elecciones en gobiernos vecinos. Me parece que eso no se ha dado el debate. Yo no he escuchado a los candidatos presidenciales, a los precandidatos presidenciales del año que viene hablar de la importancia o no el que quiere cambiar todo en la Argentina, o por ejemplo Macri, que quiere cambiar muchas cosas que han propuesto este gobierno, debería ponerse contento o debería salir a decir que apoya a Cardoso, Neves. Y pero lo que pasa es que también hay miedo de colgarse de un perdedor, como no está claro. Yo creo que si hubiera estado muy claro que perdía Dilma, hubiésemos tenido expresiones de precandidatos. Claro. Si estuviera claro que perdía Evo también, y si estaba claro que perdía el Frente Amplio en Uruguay, también hubiésemos tenido expresiones de precandidatos, para mí sin ninguna pero duda. Más allá de los resultados, yo digo de los debates, porque es importante para la gente saber con quiénes van a relacionarse los presidentes. Sí, pero no lo van a hacer, del mismo modo que te amagan un día con derogar tal o cual ley, la actual cual ley, y al otro día recogen el piolín, digamos, y dicen, no, bueno, yo esto lo voy a mantener, esto lo voy a mantener. Aun cuando sabemos que se trata que no de... Van a mantener. No sé si sabemos que lo van a mantener, pero por lo menos sí tenemos la certeza de que esas fuerzas políticas no apoyaron esas iniciativas cuando fueron al Congreso. Asignación por hijo, movilidad jubilatoria, reestatización de las AFJP, recuperación de YPF, el fútbol para todos. O sea, más allá de lo que prometan, que sí, que no, que digan un día una cosa y después reculen y digan otra, el asunto es que hay un antecedente exacto y certero, que es cómo se comportaron a la hora de votar. Porque yo creo que lo que es fundamental para la Argentina, qué gobiernos hay en la región. Más bien. Más allá de quién sea el que gobierne la Argentina. Es fundamental para la Argentina, es fundamental para la discusión ya que se está dando a nivel mundial de la mano de los BRICS, por ejemplo. Claro, no es lo mismo los BRICS con el PT que sin el PT. Totalmente. No es lo mismo los BRICS con una Latinoamérica unida o una Sudamérica unida que una Sudamérica, digamos, con gobiernos que cada uno va para un lado. Sí, o una región que, un Brasil que va a apoyar la UNASUR o el Mercosur por sobre la Alianza del Pacífico. Exactamente. Digamos, hay un montón de cuestiones que me parece son fundamentales para el día a día nuestro, o sea, mucho más allá, porque la gente cree que eso es lejano porque es Brasil, pero Brasil influye un montón sobre la Argentina, la Argentina influye un montón sobre Uruguay, por ejemplo, Bolivia también influye sobre la Argentina, la Argentina sobre Bolivia, digo, estamos muy hermanados en estos últimos años, estamos muy comercialmente, más allá de la política, comercialmente muy ligados. Y influye mucho el cambio, un cambio tan radicalizado en alguno de estos países, como después el año que viene le va a influir a Brasil un cambio radical en la Argentina y a Bolivia también. Absolutamente. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino. el referente del Malbec argentino. Beba con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de la industria automotriz. Estamos en comunicación con Roberto Nemec, nuestro especialista. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, mira, estuve en la planta de Toyota en Zárate, charlando un poquitito sobre la actividad que está realizando la marca japonesa durante estos prácticamente 10 meses del año. Aparte, lanzaron en Argentina por primera vez en todo el mundo un plan de ahorro para la venta de autos, y estuve charlando con Daniel Afione, que es el director general de Relaciones Externas y presidente de Plan de Ahorro Toyota. Como te dije, charlamos mucho y entre las principales preguntas le pregunté cómo estaba Toyota en los primeros casi 10 meses del año, y esto nos decía. Bueno, en nuestro caso estamos muy bien. La pickup Hilux sigue liderando el mercado en Argentina, el Corolla también, el segmento de los medianos. A fines del año pasado incorporamos el Etios a nuestro lineup, que se está vendiendo muy bien, y con todo esto nuestro año es mejor que el año pasado. Para que tengas una idea, en 2013 vendimos 56.000 unidades y para este año esperamos vender más de 61.000. Mira, ¿y cómo habrán hecho para lograr, digamos, no quedar encerrados de alguna manera en lo que ha sido el mercado para el resto de las empresas? Y pues fundamentalmente porque por la balanza comercial que tienen, es decir, de exportación, entre lo que exportan y entre lo que importan, o sea, uh-huh, el valor agregado de lo que exporta es superior a lo que importan. Entonces la balanza comercial de ellos es fundamental. Mira, entonces no tienen ningún tipo de problemas. Es una de las dos marcas en el país que realmente no tienen ningún tipo de problemas al respecto. ¿La otra cuál es? Y al respecto, cuando hablamos del Etios, o él habló del Etios, vos sabés que nunca Toyota tuvo en Argentina un vehículo del segmento B, que son los más codiciados y los más solicitados. Introdujo el año pasado, es decir, las versiones de 4 y 5 puertas de este modelo Etios. Entonces le pregunté qué significó la entrada de este vehículo para Toyota dentro del mercado argentino. Y esto nos comentaba. Entrar en un nuevo segmento que no estábamos presentes. Hasta ahora Toyota Argentina estaba presente solamente en algunos segmentos del mercado. Para que tengas una idea, aproximadamente participábamos del 20% del mercado y a partir de la introducción de Etios estamos participando en un 50%. Con lo cual el Etios es un jugador muy importante, el segmento de los autos compactos es el más numeroso en Argentina y el Etios está teniendo una posición muy importante. Bueno, ahí lo decía, ¿no? Le significó un cambio bastante sustancial. Exactamente, y hace poco, hace pocas semanas, tuvo un pequeño restyling, o mejor dicho, se le agregó equipamiento a esta versión para hacerla más competitivo. Al comienzo hablaba de que las ventas habían crecido y le pregunté a Fione, cómo está la producción de la marca, y esto nos comentaba. Nosotros estamos en pleno proceso de ampliación de nuestra planta de Zárate. Un crecimiento constante que se viene dando desde el año 97, cuando inauguramos la planta, y así paulatinamente venimos aumentando la producción desde las originales 20.000 unidades de aquella época. Hoy día, este año, vamos a fabricar 95.000 unidades y esperamos, con las ampliaciones que estamos realizando en la planta de Zárate, llegar a 140.000 unidades anuales. Buen número, ¿eh? Exactamente. Y bueno, y ahora vamos, digamos, a la niña bonita, que son las exportaciones. Uh-huh. Y a ver qué nos comentaba. Básicamente, nuestro fuerte es la exportación de la pickup Hilux. Hoy día estamos exportando el 70%. Y con la ampliación de la planta vamos a incrementar el porcentaje de exportación. Nuestro objetivo es ser la base de exportación y la base de producción para toda América Latina. Y con este proyecto de ampliación de la planta de Zárate lo vamos a lograr, básicamente abasteciendo toda América Latina, es decir, de México hacia el sur, a todos los países principalmente van a estar abastecidos desde Toyota Argentina. Muy bueno eso, ¿eh? De que toda América, digamos, desde México hasta acá, abastecida por Argentina. Exactamente. Y ellos trabajan, ¿sabes lo que pasa? Que pese a que las 11 terminales radicadas en el país, a veces tenés que trabajar en el día a día. Uh-huh. Nosotros sabemos lo que son las empresas japonesas, que trabajan a un proyecto de 4 o 5 años en adelante. Entonces, tal vez la base del éxito, o uno de los pilares del éxito de Toyota en Argentina en esta coyuntura, de alguna manera, es decir, económica, sea manejarse en el mundo, en el globo, de esta manera. Y bueno, y una de las últimas preguntas para terminar esta primera parte, uh-huh, porque después vamos a hablar, es decir, del plan de ahorro, como que te comenté, que en Argentina es el único plan que existe en el mundo y que fue lanzado hace poco para incrementar las ventas. Esto es para la segunda nota de la semana que viene. Bien. La última pregunta era con respecto a las inversiones que él hablaba de las plantas, es decir, si estaba destinada, es decir, a la parte de estructura, a la parte de tecnología, es decir, a dónde estaban destinadas las inversiones, y esto nos decía. Básicamente la inversión es de $800 millones, que estamos desarrollando en nuestra planta, y esto se compone de varios proyectos: la construcción de una nueva planta para fabricación de los chasis del vehículo, también del eje trasero, y además de esto una línea nueva de pintura para los procesos de cataforesis, y bueno, ampliación de toda la planta en cuanto a manejo de materiales y para las líneas de producción, para poder aumentar la capacidad, como te decía, hoy día la capacidad de producción de nuestra planta a 140.000 unidades. Esto representa un incremento del 50%. Así que las inversiones están, para que tengas una idea, estamos duplicando prácticamente la superficie cubierta. 116.000 metros cuadrados estamos construyendo en edificios, y además otros 111.000 metros cuadrados en playas de logística, porque esta ampliación de la planta requirió el movimiento de varios sectores. Inclusive estamos construyendo un nuevo centro de repuestos, que va a ser el centro de abastecimiento de repuestos para toda Latinoamérica. Bueno, realmente números que impresionan, ¿no, Robert? Duplicación del área de la planta, duplicación de la cantidad de unidades a producir, una inversión de $800 millones, una verdadera apuesta grande de Toyota en Argentina. Exactamente, sí, y tienen, entre comillas, es decir, alguna inversión más, pero parada, es decir, para ser anunciada próximamente. Ah, mira vos. En el próximo programa nos queda hablar de la postventa, nos queda hablar sobre cómo está funcionando y cuáles son las características de este plan de ahorro que lanzaron, uh-huh, al mercado, y para qué vehículos. Claro. Hablar del automovilismo también, porque son realmente están andando muy bien en el Super TC 2000 en responsabilidad social empresaria, o sea que nos queda realmente haríamos tres o cuatro programas con toda la actividad sí, ¿no? que ellos realizan, y fundamentalmente la inversión que están realizando en cada uno de estos rubros. O sea, no es solamente decir exportaciones, plantas y demás, sino que ellos invierten constantemente en cada una de las áreas que están trabajando. Es fundamental. Así que la semana que viene, digamos, queda el otro plato fuerte. Muy bien, Roberto Namek, nuestro especialista en mercado automotor, muchas gracias, una buena noche y hasta la próxima semana. Dale, nos vemos, saludos, chau, chau. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Y de algo de lo que no podemos dejar de hablar, lo dejamos para el final, pero bueno, quizás vayamos a seguir tocándolo las próximas semanas, porque es apenas el inicio, la punta del iceberg de este tema que durante tantos años ha estado solamente plagado de incertidumbre y desconocimiento, que es el caso de Luciano Arruga, ese muchacho que desapareció, que no se supo cómo, ni dónde, ni cuándo, que se sospechaba que la policía tenía algo que ver y que cada vez comienza a reafirmarse más. Ahora apareció su cadáver. Exactamente, el jueves nos sorprendió a todos la noticia de que había aparecido el cadáver de Luciano Arruga, este chico de 16 años de la zona de Lomas del Mirador. Había sido perseguido, como lo conocimos su historia a través de su hermana Vanessa Brieta, que es claramente una luchadora incansable, y no solamente una luchadora incansable, sino además una chica muy coherente, lógica cuando habla, tiene un discurso muy armado en el sentido de que es muy genuina. Y habla con mucha claridad. Ella decía, esto fue una persecución contra un chico pobre de un barrio marginal, y es una práctica que se repite en todo lo que es la provincia de Buenos Aires contra todos los chicos varones de esas zonas en los que las policías buscan posibles, digamos, mano de obra para robar y para llevarle dinero a las arcas de muchos agentes de la Policía Federal que están en esta práctica. Eso también lo ratificó el titular del CELS, Horacio Berbisky, quien fue el que dio, junto a la hermana de Luciano y la mamá de Luciano, la conferencia de prensa posterior a este hallazgo. En principio hubo muchas versiones y fue como desconcertante la noticia, porque uno no entendía muy bien qué es lo que había pasado con Luciano, que apareció 3 horas después en el hospital Santoiani, atropellado por un auto, no atropellado intencionalmente, directamente hubo algo ahí que falta reconstruir, en el cual Luciano, después de haber sido golpeado, torturado, cruzó por la vía rápida en General Paz y Emilio Castro, fue atropellado por otro chico, un poquito más grande que él, de 21 años, que, bueno, declaró, después fue sobreseído porque, bueno, claramente no había tenido culpa en ese accidente, sino que alguien había dejado a Luciano en ese lugar después de haber sufrido golpizas por parte de la policía bonaerense. Sí, quizás estamos ante otro caso al estilo... Creo que estamos... No, todavía falta el testimonio de este Por ahí chico. Estamos ante otro caso al estilo Ezequiel de Monti, y que lo pusieron delante del riachuelo y le dijeron, ¿sabes nadar? ¡Pum! Adentro. A este pibe quizás lo llevaron hasta ahí y dijeron, corre porque te matamos. Y el tipo corrió. Y bueno. Es una práctica común. Creo que también en Salto hubo un caso de un chico que fue en las vías del ferrocarril. O sea, esta cuestión de tirarlo por ahí y que, bueno, que parezca un accidente. Exactamente, eso iba a decir. Me pareció eso que dijo Berbisky, me pareció eso de que parezca un accidente. Claro. Se reitera esa frase que es tan popular y tan se usa con tanta liviandad. Es un hecho que se utiliza mucho para esconder signos de tortura, porque después no se puede distinguir si te quebró el auto o te quebró un golpe. Correcto. Para finalizar esto, se sigue la investigación, no queda acá, porque bueno, después fue hallado como un NN en el cementerio de La Chacarita. Hay que investigar qué es lo que pasó con Luciano y hacer todo este recorrido donde hay muchos espacios vacíos que no sabe qué es lo que pasó, especialmente en esas 3 horas en las cuales estuvo desaparecido. Seguramente habrá novedades en las próximas semanas, seguramente. Y seguramente el miércoles que viene vamos a estar volviendo a abordar este tema, a ver qué de nuevo se sabe. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, Rocío Galván, Mariana Prado. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 23, siempre por aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron con otros ojos. Onda. Banco Hipotecario. Presidencia de la Nación. McDonald's. Ajera.